El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ali Shishi, muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Por supuesto que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Les saluda Yumagor. Buenas tardes. En emisión del programa de esta tarde tendremos un reencuentro con esa historia que no nos fue contada. Ahora hablaremos sobre los pobladores de Quito precolombino, caso La Florida, una metrópoli, cementerio, una cultura que recordaba a sus difuntos mediante ofrendas funerarias, símbolos de poder, mortajas o ponchos fabricados hermosamente con mullos de espóndilos, artefactos cerámicos, orfebrería en plata y oro, y con un profundo sentido de religiosidad y creencia que después de la muerte pasas a otra etapa, sigues viviendo en otra forma, en espacio y tiempo. La cultura precolombina llamada La Florida, ¿en qué fecha, tiempo, espacio se desarrolla la cronología? ¿Qué territorio ocupó? ¿Cuáles eran sus formas de subsistencia, organización social, prácticas funerarias, modos de producción y religiosidad? Estos datos los conoceremos de la mano de un gran investigador, un gran amigo también de Trazos de Nuestra Identidad, arqueólogo, antropólogo, Juan Serrade. Aparte de ser un gran melómano y conocedor de música sacra europea, colega, ya que también mantiene su programa de radio justamente musical de música sacra en una radio amiga de la capital de los ecuatorianos y ecuatorianas, en Radio Católica. Muchísimas gracias por tu tiempo y aporte. Saludemos, mi querido Juan Serrada. Qué gusto contar con tu presencia esta tarde. Muchas gracias por tomarme en cuenta y pues estoy dispuesto a colaborar en lo que pueda, ¿no? En lo que mis conocimientos dan. Por supuesto que son bastante vastos, mi querido. Más bien, el privilegio de contar con tu presencia es nuestro, mi querido Juan Serrada, muy amigo de nuestra gran amiga, doctora María del Carmen Molestina, que, bueno, anda un poco ocupada este tiempo, pero bueno, ya la tendremos a la postre, seguramente. Bueno, iniciaríamos recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Hoy viajaremos a la provincia del Napo, puerta de entrada a la exótica, mágica, megadiversa Amazonía ecuatorial. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias. Manténgase en sintonía. No se olvide la www.casadelacultura.gov.es. Mi Facebook personal, Yumag Ortiz. El Facebook de la radio, radiodifusora CCE. Saludamos, como todos los días miércoles y jueves, a nuestro gran amigo también, el Daniel Castellanos, el Snoopy, y también... Y el otro guarda ya no está, de pasante, ve. Ah, ya se ha ido el Denise, era, ¿no? Ahora hay nuevos jóvenes preparándose, haciendo las pasantías. Steven y Paola, también les damos la bienvenida. Qué gusto, sean bienvenidos y que sea muy fructífica. Y también aprendan y aporten, por supuesto. Es la parte de la juventud. Esa es la esperanza del Ecuador para seguir reconstruyendo y caminos mejores. Entonces no se ha ido, pues mi querido el Denis todavía sigue aquí. Bueno, iniciamos con nuestro programa. No se olviden en las redes sociales. Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Es el momento de nuestro paréntesis cultural.

Buenas tardes, soy María del Carmen Molestina Saldumbide, arqueóloga quiteña que ama a su ciudad. Quiero felicitarles a Yomag, a todos los que hacen el programa Trazos de Nuestra Identidad, porque es un programa que nos abre a muchos horizontes. Nosotros como ecuatorianos, como quiteños, necesitamos este tipo de programas tan importantes. Sigan adelante y muchas felicidades. Que Dios les bendiga. Hola, soy Teresa Ramos, integrante de Humacantao, Centro Cultural. Un saludo a Yuma y felicitaciones muy sinceras por este hermoso programa que se llama Trazos de Nuestra Identidad. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Habitaron lo que actualmente se conoce, lo que se conoce como Quito. ¿Cuáles fueron los pobladores de ese Quito precolombino antes de la llegada de los españoles en lo que es actualmente territorio ecuatoriano? Como siempre hemos manifestado, no tenemos 500 años de historia. Nuestra presencia es milenaria. Hay algunas hipótesis, hay algunas discusiones, pero las evidencias eso lo demuestra. Nuestra presencia desde la época de recolectores, cazadores, estamos hablando 15.000 años antes de nuestra era, y muchos dan cifras mucho más de 25.000 años. Está en discrepancia, falta mucho que investigar y darle la importancia y esa puesta en valor social a lo que representa tanto nuestro patrimonio material como inmaterial de este Ecuador milenario, de este Quito milenario. Mi querido, reitero la bienvenida a Juan Serrabe, antropólogo, arqueólogo, un gran investigador que ha estado en todo el Ecuador recuperando, preservando y mostrando esas evidencias para que se conozca nuestra verdadera historia tal cual como fue. Bienvenido mi querido Juan Serrade de nuevamente. Y pues bueno, ¿quién eran los pobladores de ese Quito precolombino? ¿Quiénes habitaron? Hay una gran diferencia entre el Quito uh-huh. y digamos el Imperio Incaico. Uh-huh. En la zona de Quito, antes de los incas, de llegar a esta zona del país ya se conocía del Quito. Uh-huh. Pero el Quito que se conocía debido a las evidencias arqueológicas es más o menos desde el dúo de la Suay para el norte. Uh-huh. Chopsin y... desde ahí para el norte se puede decir quiénes vivían. Una serie de grupos étnicos, cada cual con su propia lengua. Que dentro de los estudios, dentro de la toponimia, de la etnolingüística, se dice que es muy parecido a lo que determinaría lo que hablan ahora los Hachis, el Sasuki, así ¿verdad? Así dentro es, de la etnolingüística. Así es, pero en todo caso, cada etnia tenía su lenguaje. Es por eso que cuando llegan los españoles, uh-huh. sí, luego del hundimiento del Imperio, del Imperio Incaico, el único modo de dominar y cristianizar a estos pobladores era digamos haciéndoles que sean quichua hablantes. Claro. por eso es, aunque hay algunas teorías no comprobables que dicen que el quechua bajó de Quito al Perú y regresó. A mí me parece una teoría tirada de los cabellos. Más bien al revés, los incas claro, acá y claro. De ahí hicieron. Pero los incas no tuvieron. Si tomas en cuenta que la parte de Quito, digamos, como ciudad de Quito, uh-huh. desde Machelle por acá, no estuvieron sino 30 años. Claro. Dominaron muy poco, no tuvieron tiempo de consolidar nada. Entonces son los españoles los que implantan el idioma quechua. El idioma quechua. No, los formales. Entonces, estos pobladores, ¿y cómo estaban organizados estos grupos étnicos que vivían en épocas preincaicas en lo que actualmente se denomina o lo que sería el Distrito Metropolitano de Quito? Ya, según los estudios que ha llevado a cabo Marcami Molestina, que ya datan de unos, por lo menos de unos 15 años, se ha detectado que desde el sur de Machachi, norte de Machachi hasta Pasto, hay una semejanza en el material cerámico encontrado. ¿No? Entonces, claro, yo le he dicho muchas veces que ella debería plantear lo que ella llama las reglas de la Sierra Norte. Uh-huh. Pero ella quiere seguir, como es una cuestión muy complicada, uh-huh. porque el problema es que nos basamos, nuestra historia está basada en un montón de mitos. Así es, una historia súper mal contada. Ya, entonces se escribió la nueva historia del Ecuador por Ayala Mora. Pero de nueva no tiene nada. Así es. Porque seguimos manteniendo los mismos mitos. Uh-huh. En las escuelas le siguen. Y en desmedro a todo, que es importante decirlo, queridos amigos y querido Juan Serrade, en desmedro de esos grandes aportes tecnológicos y modos de producción que dieron nuestras culturas preincaicas. Bueno, sí. Lo que pasa es que en antropología hay un planteamiento que dice que el medio ambiente te modifica y te limita la cultura. ¿Por qué el desarrollo tecnológico de los incas, digamos, en obras de regadío, canales de regadío? Porque no tenían agua. Uh-huh. El medio ambiente era difícil. Hasta ahora es difícil. En la zona del Perú, así es. Ya. Entonces, imaginémonos nosotros, regresemos unos 1000 años atrás para ver cómo era. Si ahora el Ecuador es mega diverso, es una de las tantos pisos climáticos, regiones, aves en exuberancia. Imaginémonos hace 1000 años atrás, o sea, como decíamos ahí burlándonos, vivían de paz y el amor, Matos. No había que trabajar mucho, sacabas la mano y cogías un conejo. Hasta hace unos 40 años había conejos en la Quito Norte, por ahí arriba. Claro. Entonces no hubo necesidad de modificar mucho la naturaleza porque era pródiga. Pero también nuestros habitantes pudieron y tuvieron la capacidad, mi querido Juan Serrada y queridos amigos, de adaptarse a ese medio ambiente. Claro. De observar el comportamiento, y eso es lo que les determina medir el tiempo. Así es, y es lo que nos fijamos en la necrópolis de la Florida. Lo más triste de todo es que cuando yo comento a personas de la Florida, nadie conoce. Así es, muy poco conocido. Y ya vamos a protestar porque sé que lo han cerrado. El Museo de la Florida y el de Rumipamba están cerrados, queridos amigos. Pero eso es otro tema. Sí, volvamos a eso. Entonces, estos pobladores. Sí, porque nos vamos a meter en política y no es una cosa de política. Entonces, así es. Dejémosle para otro rato. Eso. Así es, pero sí tengo que protestar. Tenemos que protestar. Por supuesto que sí. Pero en fin. Entonces, estos pobladores agrupados étnicamente en grupos. Lo que sería en todo lo que es actualmente el Distrito Metropolitano. Y hubo esta cultura denominada la Florida. ¿Dónde nace? ¿Qué cronología tenemos y cómo se va desarrollando? Ya, cuando nosotros nos dedicamos a hacer estos trabajos de arqueología, y estamos, por ejemplo, haciendo trabajos en Rumipamba, uh-huh. Muy cerca a la vía occidental hay evidencias de arquitectura monumental. Uh-huh. Yo estoy 100% seguro que cuando construyeron la vía occidental se comieron un montón de vestigios. Así es. Y es muy frecuente. O en todo lo que está ahora sentado el actual barrio que lleva el nombre de la Florida, eso, bueno, ¿no? Y no solamente ahí. Más o menos desde Rumipamba a Cotocollao, es muy frecuente que una persona haga una casa, haga los cimientos para la construcción y salga ollas hasta ahora. Entonces, imagínate tú la destrucción que debe haber habido de eso. Ya destruido, no tenemos evidencias. en el tiempo de, bueno, en la vida hay que echar flores cuando se merecen, ¿sí? Uh-huh. Entonces, Quito tuvo un gran cambio en cuanto a alcaldías. En la alcaldía de Jarpa, como Cayo, uh-huh, el Fonsal era se dejaba su trabajo, muy buena investigación, se hizo el atlas arqueológico del Cantón Quito, que fue una maravilla, que nunca se ha hecho. Y gracias a estos personajes como ustedes, a estos investigadores como usted, como tú, mi querido Juan Cerrade, la doctora María del Carmen Molestina, el Olger... el que hizo la cuestión de Jorge Jara, que fue director del Fonsal en esa época. Realmente se hizo una recuperación importante de nuestros sitios patrimoniales. Entonces, hace unos, por los 1980, generalmente la arqueología se da cuando hay deslaves, cuando hay movimientos de tierra, ahí comienzan a salir vestigios. Sí, muy pocas veces es una investigación que uno dice, a ver, voy a ver si hay algo. Entonces en ese tiempo, un investigador norteamericano, estaban aplanando una cancha de fútbol, ahí salieron evidencias. Entonces, ahí se comenzó a excavar las tumbas de la Florida. Ahora, el problema con la arqueología es, ¿dónde termina el mito y dónde comienza la ciencia? Estuvimos conversando entre varios investigadores que todavía manejan un montón de mitos, ¿no? Yo te había dicho que todavía se maneja el mito de que Atahualpa fue quiteño, fue peruano, nacido en el Cusco. Así es. Pero he tenido muchos problemas, hasta personales, cuando he dicho eso. Claro. Uh-huh. Yo no sé, hasta hace poco tiempo todavía se manejaba la loca historia del reino de Quito. Otra loca historia que yo digo con el perdón de mucha gente, el cura loco de Juan de Velasco se inventó eso y hasta ahora enseñan. No hay hipótesis sobre los quitucaras, uh-huh, pero se quedan en hipótesis. Claro. Yo soy una defensora de que hicieron los quituscaras. Bueno, puede que hayan existido. El problema es que las evidencias todavía, o sea, la evidencia de la Florida todavía es muy poca. Y que falta tanto por investigar. Entonces, volvamos a esto. Los grupos de estos que estaban, que vivían, y la Florida, ¿qué abarcaba? ¿Estamos hablando de lo que tú dices desde la zona del centro hacia Cotocollao, o específicamente estaban ubicados? ¿De dónde nace la cultura Florida, este grupo étnico? ¿Cómo se desarrolla y qué cronología estuvo presente? Hay dos aspectos. Si nos basamos en la evidencia arqueológica, la cerámica, se puede decir lo que ya he comentado de la Sierra Norte. Desde el norte de Machachi hasta Pasto. Se ve, por ejemplo, antes se hablaba de la cerámica del Carchi. Del Carchi negativo, Pascual, etc. Pero cuando trabajamos en la Florida, que es 800 años antes del presente, uh-huh, no digo antes de Cristo porque no me parece científico decir antes de Cristo y después de Cristo. Uh-huh. Con el perdón de los que creen eso. Sucede que la cerámica, que el negativo del Carche que aparece aquí en Quito, es anterior a la del Carche. ¿Qué cosa? Entonces, ¿qué nos dice? La evidencia nos dice que de aquí se fue para allá, no de allá vino para acá. Por eso se encuentran esas vasijas muy similares, con una iconografía, lo que es los engobes, ¿no? Los engobes no es más que las tierras de colores mezcladas, ¿verdad? Eso así es lo que es, no es para es. Dar esos colores ocres, ¿verdad? Ahora, terracotas que tienen nuestras cerámicas precolombinas. Ahora lo especial es que no hemos solamente aquí en la Florida, en el nuevo aeropuerto también se encontró unas tumbas de pozo profundo, no iguales, parecidas. Y también se encontraron en lo que es el actual aeropuerto, incluso de épocas precerámica. Híjole, Eso vino a hablar la doctora Molestina, pero no nos distorsionemos sector. Sí, vamos porque, hacia la Florida. Sí, porque hay momentos que protestar para decir, no entiendo cómo las autoridades del aeropuerto les importa un pepino la arqueología. Es terrible. Fue grave el atentado y los alcaldes del anterior y este peor, pero bueno. Pero sí, sabes que hay que protestar, porque nuestro patrimonio es nuestra evidencia como pobladores y asentamientos que tuvimos, y no se le ha dado la importancia de bien haber hecho museos in situ, excavar por excavar, y que gracias a estos grandes investigadores y arqueólogos se ha podido realmente verificar y comprobar. Pero realmente poco o nada se le ha dado de importancia al actual Instituto de Patrimonio del Distrito Metropolitano de Quito, y eso sí tengo que decirlo. No ha dado mayor importancia, el mismo hecho de que se cierren los museos tan importantes como la Florida y Rumipamba, que evidencian, ¿verdad?, de dónde venimos, ¿no?, y cómo era el proceso de organización religiosa, política, etcétera, etcétera, de nuestras culturas. No sé qué habrá que hacer para que caigan en cuenta, que tomen conciencia de lo que están haciendo. Hace algunos años estamos trabajando en Cocotó, que era en Zambesa, ¿sí?, porque estaban haciendo la canalización para el alcantarillado y salieron vasijas, un montón de cosas. Se trabajó algún tiempo, una semana antes de terminar el proyecto salieron vestigios, salió oro. Mira tú. Pero les importó un pepino, yo sé dónde está. Exacto, que eso hay que reclamar. Si es que yo fuera un arqueólogo deshonesto, yo voy a ir anoche, me escapen, pues llevando a la casa. Así es. Pero ahí está, entonces digo, ahí se va a quedar, algún día se excavará. Entonces es imposible. Ahora, vamos a la Florida. El asunto principal es que... A la Florida se le viene para que podamos comprender nuestros queridos amigos que nos están escuchando, mi querido Juan. La cultura de la Florida estaba sentada, y la cronología ya nos la dijiste, en esta parte, lo que conocemos como el barrio de la Florida, al norte. ¿Hasta qué sector estaba ubicada? ¿Dónde se desarrollaba la cultura florida? ¿Y cómo estaban organizados? Ellos a tienen... Va. Vamos a eso ver. Vamos. Desgraciadamente, por el avance de la urbanización, no podemos delimitarle. Cuando estábamos trabajando había toda una manzana sin construcción, sí, que se pidió al municipio que les propien, pero como era de Tame, y creo que tuvieron miedo, dejaron que hagan casas. Entonces yo estoy seguro que debajo de las casas están las. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Solamente eso. El cementerio. Qué increíble lo que hicieron, la recuperación, que sea eso, pero es bastante porque da mucha tela por cortar y evidencia todos los aspectos de la religiosidad y organización. Sobre todo, invito a las radioescuchas que visiten la Florida, ¿no? Eso queda... Cuando la vuelvan a abrir. Porque me dicen que está cerrado. Eso me decían, ¿o no está cerrado? No está cerrado lo que han hecho. Híjole, por favor, es que yo no sé, la estupidez humana es grande, así es. Grande. Lo que hicieron es rellenar las tumbas. ¿Pero por qué? ¡Qué estupidez! Discúlpeme la expresión. ¿A quién se le ocurre eso? A ver, verás. Lo que pasa es que... Bueno, para entender, porque estamos dispersos. Ya. Entonces, la Florida. Entonces, ustedes pudieron hace algunos años hacer excavaciones, ¿verdad? Y encontraron este cementerio. Primero, ¿verdad? Primero, en las evidencias de toda la arqueología del mundo, y esa es la lucha que tengo contra los ateos, es que desde cuando el Homo sapiens fue Homo sapiens hasta el Neandertal tuvo conciencia que hay otro mundo. Así es. Por algo ellos enterraban a los muertos y no los botaban como perros, sino que les ponían bonito, les ponían toda una ritualidad, así es, ¿no? Claro. Artefactos. Claro. Incluso toda esta vestimenta de espóndilus, ¿no? Así es. Entonces en la Florida nos podemos dar cuenta que había el inframundo, que la parte de abajo, que sería el cielo nuestro. Entonces por eso la necesidad de excavarlo lo más profundo. Por eso la vestimenta, por eso la alimentación, y dentro de la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, la dualidad, ¿no? El mundo de abajo, el mundo del medio y el mundo de arriba, ¿verdad? Así es. Por eso es toda esa iconografía y ese complemento, ¿no? Cuando uno ve, nosotros que hemos trabajado, y uno ve todo el acervo cultural de la Florida, toda la producción de cerámica. El hecho que la vestimenta de que los atuendos de los muertos de la Florida hayan sido hechos con espóndilos, quiere decir un gran comercio con la costa. Claro, ahí se evidencia el intercambio que había de productos y servicios. El trabajo para cortar los muslos. Impresionante, ¿no? Y el tamaño quiere decir no solo eso, sino el hecho de dedicarse un gran tiempo para hacer las tumbas, quiere decir que había excedentes. Claro. Quiere decir que había que cómo les llames, curaca, chamá, como tú quieras, el jefe de esa etnia controlaba, dime tú, siquiera 500 personas, uh-huh. Que quiere decir 500 familias, eso quiere decir unas 2000 personas, uh-huh. Uh-huh. Sí. Que no trabajaban. O sea, quiere decir que el chamán tenía tanto excedente, ¿sí? Para poder dedicar a un montón de gente que esté trabajando, yo no sé cuánto tiempo, ¿no? De sol a sol y sin producir. Uh-huh. Eso ya nos implica estratificación social. Uh-huh. Entonces quiere decir una sociedad compleja. Por eso lo maravilloso. Ahora, la pena da el medio ambiente. Yo digo, si es que estas tumbas de la Florida fueran, si el medio ambiente de la Florida fuera sido como el Perú, como el Chalchipán, era el mejor. Claro. Mejor. Ah, ya. Mejor. Pero por desgracia el medio ambiente, el clima, hace que muchos de los esqueletos Se deteriorado. Claro, porque en toda esa zona y en Quito llovía lo que actualmente denominamos Quito, y en esa época mucha lluvia. Bueno, hasta cuando éramos niños, ¿no? Claro, zonas de pantanos, etcétera. Lo importante de esto es descubrir qué es realmente y cómo ellos hacían la importancia que tenía el acto de la muerte, ¿verdad? Y el tributo, y la más que tributo, la veneración que se hacía, el culto a la muerte. Claro. Y a los difuntos, que a las seres que ya partieron antes, ¿no? Y toda esa ritualidad, las ofrendas que realizaban para los entierros. Eso vamos a seguir conversando. Y cómo ellos descubrieron, a cuántos metros de profundidad encontraron este cementerio, con qué los encontraron, en qué posición estaban enterrados en la Florida estos pobladores. Y eso y mucho más vamos a conocer más adelante. Vamos a hacer otro corte musical y nos vamos con Misa Popular Ecuatoriana de Juan Carlos Urrutia Palacio. Santo se llama la canción. Bueno, ya estamos de regreso. Era justamente en el 2012, este grupo de Juan Carlos Urrutia Palacios, que con esta canción Santo, fue la apertura del Festival de Música Sacra 2012. Bueno, seguimos aquí con este diálogo, en una historia que no nos he contado, hablando sobre los asentamientos o los pobladores en épocas precolombinas, prehispánicas, de nuestro Quito milenario, y sobre todo el caso de la Florida, que en las investigaciones que se realizaron, y lo que se pudo recuperar de toda esta magna edificaciones que deben haber habido, como le dice Juan Serrade, nuestro invitado, acá al programa esta tarde, y que de alguna manera, sobre todo la importancia que tenía esta cultura de la Florida para recordar o rendir este culto a los seres que ya fallecían, ¿no? A los muertos, mediante ofrendas funerarias, los símbolos de poder, las mortajas o ponchos. Entonces, Juan Serrade nos dice, bueno, había tal excedente tanto de productos, pero también de personas que se dedicaron una gran parte a hacer, incluso a fabricar este tipo de elementos para los funerarios y los entierros funerarios, mi querido Juan Serrade. Entonces, la importancia de lo que representaba la muerte para las culturas prehispánicas, precolombinas, y en este caso, la Florida. Sí, claro, claro. Y... Cuando nosotros estábamos excavando las tumbas de Pozo Profundo, que son más o menos unos, hay entre 10 y 15 metros. Yeah. Entonces, si los problemas que tuvimos nosotros con la tecnología que tenemos para poder excavar eso, entonces nosotros pensemos un poquito, retrocedamos en el tiempo 800 años, para ponerse a pensar que ellos cómo excavaban, excavaban seguramente con una madera de chonta, ¿no? Porque cuando se bajan las paredes, nosotros vemos las huellas del instrumento que utilizaron para extraer la tierra. Completamente circulares. Ah, mira, y estamos hablando que, al decir a los 15 metros de profundidad, ¿cómo estaban diseñadas las tumbas? ¿Cómo estaban enterrados? ¿Cómo se encuentran enterrados estos seres? Al fondo. Ya. Al fondo. No hay... Pero por medio de pisos, ¿no? Como pisos sobrepuestos. A ver. Sí. No. Es un solo tubo. Ya. Una excavación cilíndrica. Valdría el término, si se puede decir. Así es. Para que la gente que nos escuche pueda entender. Pero, cuando uno comienza a excavar, se encuentra pisos consolidados. Entonces, eso quiere decir que poco a poco los iban rellenando. Uh-huh. Ahora hay dos versiones. La del arqueólogo norteamericano que excavó por primera vez por los 80. ¿Cómo se llamaba? Buena pregunta. Algún gringo que excavó. Algún gringo. Pero sí. Era Norton, ¿no? No. Entonces, es lo que yo decía, o sea, por desgracia, la evidencia arqueológica se da que cuando tienes un poquito de imaginación... Te inventas. Y entonces, esa hipótesis del norteamericano... Él dijo que era una sola familia, yeah. que estaba enterrado el marido y la mujer en la típica posición fetal. Yeah. Sí. Y alrededor su familia, seguramente sacrificados. Ya. ¿Y la otra hipótesis? Cuando nosotros vamos a excavar allá, el asunto ya fue más complejo, porque en primer lugar nos dimos cuenta de que no era los esqueletos, había una tumba que había como 15 esqueletos, ¿sí? No eran puestos al mismo tiempo, sino en diferente tiempo. Claro. Es muy posible que la tumba de Pozo Profundo cilíndrica debió haber tenido una cubierta, una casa, ¿no? Para que el agua, uh-huh, para que el agua no se inunde. Y les llevan entrando de acuerdo a lo que se morían. Interesante. Segundo, pero en la misma posición fetal también. En la misma posición fetal. Otra cuestión, los estudios de antropología física no mostraron huellas de sacrificio. Entonces descarta lo del gringo. Entonces se descarta lo del gringo. Entonces hablemos del gringo. No hablemos del gringo. Entonces. No por ser gringo, por supuesto. Pero no, claro, se descarta toda la hipótesis del gringo. Entonces lo que ustedes encuentran cuando hacen la recuperación y la excavación de este cementerio, ¿verdad? Sí, y los aportes fueron grandiosos porque entre una de las cosas que pudimos hacer, y eso se debe gracias a la cooperación de del Departamento de Biología de la Católica, las tinajas, en una tinaja había de 1 metro, 80 centímetros, 60 centímetros. Y ahí volvemos a hablar de la cerámica, porque cuando yo fui a la Florida decía, no, esto es negativo del Karch, ¿qué hace aquí una vasija negativo del Karch? Claro. Y es lo que tú dices, capaz que la Florida, como había ese intercambio de productos y servicios, ¿verdad?, entre la costa, la sierra y viceversa en diferentes regiones, fueron hacia el Karch y de pronto... La cultura Karchi, claro, o negativo, es la que retoma, o sea, aprende el proceso cerámico y la iconografía que vemos. Es por eso que no se explicaría de otra manera. La hipótesis tanto tuya y de la María del Carmen es que se debería denominar las culturas de la Sierra Norte. Así es. ¿No? Para no clasificarlos ni como grupo Caranqui, ni como precolombino de la época, en el caso del Karchi, ¿verdad?, que vendría a ser el negativo, Pascual, etcétera, etcétera. Sí, así es. Y yo le respeto a ella quiere tener más datos para lanzarse a eso, ¿no? Yeah. Porque además hay un problema, es ganarse enemigos. Así es. Y ganarse excursiones. ¿Y esas tinajas? Bueno, a eso voy. Esas tinajas estaban rellenadas con chicha. Que acompañaban, porque claro, esa es la parte de la ritualidad, claro, para que vaya a donde le corresponde. Entonces, no le falte la bebida, ¿verdad? Entonces ahí era un sentido de la religiosidad, claro, que ya entonces, tenía. Entonces ahí te das cuenta que el muerto que estaba sentado en posición fetal, seguramente con el tiempo se le rompió el pie y se golpeó al de lado, así se van cayendo. Eso cayó encima, uh-huh, de la vasija y se regó la vasija. Uh-huh. Entonces, disculpa que habla de otra cosa, pero que vale con otras de las evidencias. Una de las cosas que algunos de los que hablamos es cuando se comenta sobre los amantes de Zumpa. Uh-huh. Sí, que hay hasta poema, el amante de Zumpa. Yo, perdón, el burro de Antonio se espante. El americano y yo decimos, no era ningún amante de Zumpa. Eran dos esqueletos enterrados en posición fetal. Ya. Yeah. El uno se tuerce y le cae encima del otro y parece que le abraza. Ningún abrazo, ningún amante, nada. Y las piedras están alrededor. Claro, sobo una por pero el bueno, movimiento, pero, lo que perdón sea. Son hipótesis válidas, perdón está por cambiarme bien. De tema. No, pero qué ya interesante, así es. Entonces, se nos ocurrió mandar unas muestras de la tinaja de la Católica para recuperar los fermentos utilizados para la chicha, y se recuperaron, o sea, esos estaban se pudo recuperar, darles bien y se pudo hacer. Yeah. Es muy posible que el sabor haya sido un poquito diferente porque de pronto no encontramos la guarda de especies que no permanecieron. Pero nosotros creemos que el sabor de la chicha que pudimos degustar era un 90% similar a la de ese entonces. ¡Qué alhaja! Oye, qué interesante. Sí, a propósito, es un trabajo, yo no entiendo por qué la Católica no ha sacado pecho de eso, ¿no? Pero nadie sabe. Así es, sí, así es, qué importante. Nadie sabe. Otro asunto es la cantidad de ¿Y a todos los muertos los enterraban iguales o había jerarquías o había diferencias o clases sociales entre comillas? ¿O a todos les estaban igual vestidos con estas indumentarias de espóndilus, ¿verdad? De muchos espóndilus, las mismas tinajas que se supone que era la chicha, ¿verdad? Y también con oro y plata, con lo que le gustaba al difunto, lo que era del difunto, ¿no? No hemos descubierto una diferencia de en cuanto a esta explicación social. Ya. Yeah. Es muy posible que como había se hace una como diente, ¿no? De unos 50 centímetros donde estaban asentados en círculo los muertos y otro más abajo, pero no hay evidencia, todos son iguales, la vestimenta es igual, no, y algodón y encima los muchos de espóndilos, claro. O era todo de espóndilos, no, todo de espóndilos, ya, qué impresionante, todo de espóndilos, el trabajo maravilloso. Pudimos reconstruir Entonces por eso, y voy a seguir protestando, ¿no? Claro, sigue nomás. Sobre todo es bien interesante porque dentro de la antropología física se pudo reconstruir cómo eran los pobladores. Sí, yo no sé si has visto la... Por supuesto que sí. Sí. ¿Y con qué fían? O sea, era para que sigan en el camino, ¿verdad? Que pasen al otro estado después de la claro, vida, claro, seguir claro, viviendo. Claro, el alimento para el ¿Y camino. Y dentro de los alimentos, ¿qué encontramos? ¿Qué se encontró? ¿Maíz? Maíz, básicamente chicha. Solo el líquido. Básicamente el líquido. No, para con la visión ritual, ¿verdad? Representa la bebida sagrada, lo que representa. Así la es. Chicha. Así es. Así es, así es. Ya. Bueno, vamos a hacer otro corte musical, mi querido Daniel Castellanos. ¿Y con qué nos vamos? ¿Ah? Bueno, sugiera algo, todavía no ha buscado. Bueno, sigamos conversando, mi querido. Y también nos vamos a, antes de despedirnos, vamos a ir con Napo 2, mi querido, recorriendo la Amazonía ecuatoriana, para que en estas vacaciones ustedes vayan también a la Amazonía ecuatoriana y pues conozcamos este maravilloso y diverso país llamado Ecuador. En Amazonía ecuatoriana, justo en la provincia del Napo, hace muchos años partió una expedición, que siempre la menciono, en canoa del Amazonas al Caribe. Esto fue desde Puerto de Misahuallí y era para comprobar que no es que los pobladores del Caribe vinieron hacia acá, sino que fue al revés, desde acá salieron hacia el Caribe. ¿Y cómo lo comprobaron? Porque todavía los runas del Napo, justamente de la comuna del Pano, sabían todavía las técnicas de los procesos de construcción de las canoas, cómo se intercambiaban, se viajaban por el gran río Amazonas. Entonces, esta expedición fue liderada por un geógrafo cubano, que fue Antonio Núñez Jiménez, y que participaron también Lenin Ortiz en la parte de Ecuador, y muchísimos investigadores de todo donde iba el trayecto de la expedición. Una primera gesta científica hecha por latinoamericanos, por ecuatorianos también, a pesar de los conflictos, del terremoto que les cayó en el 86, pero de alguna manera pudo llegar esta expedición. Salió desde Puerto de Misahuallí, en el río Napo, luego bajó hasta Iquitos en el Perú, de Iquitos a Manaos al Brasil y de Manaos al Atlántico en el Caribe. Bueno, ya en el próximo año, justo en el mes de marzo, se cumplen los 30 años de esta expedición y seguramente se resaltará toda esta gesta científica que partió del Ecuador, que fue financiada por el Ecuador y que realmente en el Ecuador no se le ha dado la importancia que en todos los otros países, como en Cuba, en Brasil, en Venezuela, hay incluso museos de la expedición. Bueno, vamos a irnos a un corte musical o a Napo. ¿Ya nos despedimos o qué? ¿Todavía no? Todavía falta. Vamos a Napo y regresamos inmediatamente. Antes de irnos con Napo. Yo quería hacer un aporte a lo que me estás comentando, porque uno de los planteamientos de la arqueología ecuatoriana es que Valdivia es el origen de la... digamos, de la civilización ecuatoriana y de la cerámica. Así es. Pero... que es una de las culturas más antiguas. A eso iba yo. Pero hace unos años un arqueólogo franco ecuatoriano, Francisco Valdés, estuvo trabajando en Zamora. Ya. La fecha más temprana casi igual a la fecha más temprana de Valdivia. Pero todavía no se encuentra el inicio de la cerámica en Zamora. Entonces es muy posible que la cerámica de Zamora sea antigua a Valdivia. Qué terrible, increíble. Hay tanto por investigar, hay tanto por excavar para que se pueda hacer esa real puesta en valor social de nuestro patrimonio que evidencia nuestra presencia y nuestra historia. Pero el problema, mi querida Yuma, es que... Bueno, uno no quisiera quejarse, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿no? hay que hacerlo, pues cada que hay crisis económicas en el país, y tú como haces lo que yo hago, cultura, sabes que lo primero que se corta es la cultura, porque si un muerto estuvo ahí metido 500 años, puede estar 500 más. Entonces, la arqueología, nada. Y hablaremos también lo del metro, es terrible. El hacer el metro en la ciudad de Quito... se pierde tanto nuestro patrimonio, lo que está debajo, sobre todo del centro histórico. Pero eso será otro tema que sí quisiera que Juan Serrade venga más seguido al programa y vayamos discerniendo de estos temas. Más bien me voy a despedir con Napo, pero quiero decir qué importante es que los ecuatorianos y los ecuatorianos, mi querido Juan Serrada, conozcamos estos sitios que se han formado como museos ya en el caso de la Florida. El próximo programa hablaremos del Rumipamba, que era más bien un sector, un taller textil, ¿verdad?, de fabricación. Entonces, como tú decías, en la Florida se evidencia tan importante ese excedente de tanto de productos, pero también de personas que tuvieron esa capacidad de diseñar, porque esos atuendos de los cuales se les enterraban, no eran cualquiera atuendos hacer por hacer, como tú dices, sino era todo un proceso y de esa visión de esa organización política, religiosa y social que ya existía en esas culturas, en el caso de la Florida. Claro, tiene que haber habido el diseñador. Imaginémonos un gran canchón con el diseño al frente. Increíble. Y las ceramistas, que realmente eran las mujeres diseñando. Entonces, eso quiere decir hasta una escuela de diseño. Así es, de ceramistas, porque estamos diciendo que esto, desde de lo que es actualmente la Florida, se extendió hasta lo que es el Caspi, que creíamos que era al revés. Y los colores, son parecidos, o sea hay una homogeneidad en la construcción, en las formas, en la pintura, en los diseños. Entonces, eso ya es, o sea, es grandioso. Es grandioso, ¿no? Por eso es importante conocer. Así es. ¿Por qué es importante conocer, Juan Serrade, para los ecuatorianos? Para tener una memoria, una memoria histórica, que tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro pasado. No quedarnos en el pasado, pero sí reconocer. Porque, como decía Lenin Ortiz, un arqueólogo de la visión de la arqueología social, decía que un pueblo sin pasado, sin memoria, es un pueblo fácilmente explotado y dominado. Y nuestra historia ha sido tan distorsionada que ha ido en desmedro de que nos quedamos acomplejados de nuestras raíces, que pensamos que muchos creen que nuestra historia viene a partir de los incas y muchos creen a partir de los españoles. Es una fusión, es toda una mixtura, pero sobre todo, sin olvidarnos que tenemos una historia milenaria. Milenaria antes de los incas, nuestras culturas aportaron con procesos tecnológicos como la cultura Valdivia, eran grandes navegantes, como siempre lo hemos dicho, 4.000 años, ¿verdad? Ya los mantahuancavilcas partían desde las costas del Océano Pacífico, de las costas ecuatorianas del Océano Pacífico hacia Mesoamérica. Bueno, nos vamos ya, el tiempo, ¿vamos con Napo o vamos con música? Bueno, perfecto, vamos a ir mañana, continuamos recorriendo por la provincia del Napo y nos vamos a despedir con Calle 13, Latinoamérica. Nuestra Latinoamérica tiene que ser cada día más fortalecida. Con nuestros errores y virtudes son nuestros procesos y hay que irlos fortaleciendo. Y parte importante de ese fortalecimiento es la cultura, nuestra historia, y ir desarrollando esos procesos en base a nuestros procesos, valga la redundancia, identitarios que tiene el Ecuador. Es una deuda que todavía tiene la Revolución Ciudadana, ya se van a aplicar los procesos para la nueva Ley de Cultura y Patrimonio, que sea loable, que sea coherente con este diverso, maravilloso país llamado Ecuador y con sobre todo con su gente y con esa diversidad étnico-cultural que tiene el Ecuador entero. Muchísimas gracias, mi querido Juan Serrade. ¿Algo más que decir? Ya nos estamos despidiendo. El tiempo ha volado. No, muchas gracias por haberme invitado, porque generalmente no tenemos muchos espacios para estas cosas, ¿no? Para expresar, porque si bien hay cosas nuevas, cuando uno comienza a escarbar, a meterse en la arqueología, los arqueólogos solemos romper un montón de mitos. Así es. Y cuando uno rompe mitos, la gente se molesta. Así es. Y como te decía, te puedo contar así, sin que nadie nos escuche. Una vez mi papá me mandó sacando de la casa. Bien. Porque le dije que hasta Hualfa no era que era peruano. Como nadie nos escuchó, entonces se queda secreto de los dos. Y a mi querido Juan Serrade, ese es el mundo de la arqueología, pero gracias a estos científicos, investigadores como Juan Serrade y como tantos más, como mi doctora María del Carmen Molestina, gracias a ellos podemos evidenciar lo que es nuestro país milenario. Me despido, chao, chao, mi querido Daniel Castellano, nos vemos el día de mañana, Cayacama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Chao, chao. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca.